sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Y esta semana lo decíamos cuando comenzábamos el programa, después de lo que fue el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de 22 años, en Bariloche, comenzaron unas mesas de diálogo entre diferentes autoridades de los pueblos originarios, inclusive de la Iglesia Católica, de organizaciones sociales y políticas. Estuvo participando justamente de estas mesas de diálogo Miriam Liempe. Miriam es de la Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA Provincia de Buenos Aires y también de Unidad Popular. Ella es mapuche y por eso queremos conversar en esta mañana para que nos pueda contar un poco los detalles de cuál es la implicancia que tiene sobre lo que está ocurriendo sobre la criminalización del pueblo mapuche esta semana con estas mesas. ¿Qué tal, Miriam? Buen día, gracias por atendernos. Sí, buenos días a toda la audiencia. Bueno, contanos un poco cuál es tu balance acerca de lo que ocurrió esta semana, bueno, me imagino cómo estarán allí los hermanos mapuches en la Patagonia y también de estas mesas de diálogo. Bueno, en realidad ha sido una semana intensa. Llegamos varias organizaciones el lunes para acompañar a la familia de Rafael Nahuel. Bueno, es su última despedida. Fue mucha gente, la gente, digamos, de Bariloche, consternada también porque la verdad que era un joven trabajador. Un joven, además de tener identidad mapuche, pertenecía a un grupo de jóvenes que se capacitaban para trabajar. Y bueno, esto es lo que la gente consternada por decir, bueno, una vida tan joven, 22 años, sí. Una vida con conciencia, comprometido para sacar a su familia adelante, que no tienen los mejores recursos, digamos, no han tenido los mejores recursos, y pertenecer a un barrio vulnerable, como son los Altos de Bariloche, ¿no? O sea, hoy la juventud mapuche, que ha sido arrastrada a los barrios, está volviendo a reivindicar su identidad y está transitando esto que es, digamos, para ellos nuevos, para la sociedad de Bariloche, que no pueden entender qué significa ser mapuche. Contame un poco también, bueno, de estas mesas, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes de estas mesas de diálogo? Porque una de los puntos de la negociación que, si no me equivoco, obligaba al gobierno era abandonar los territorios que estaban siendo ocupados. Bueno, en el día de hoy muchos medios reproducen como noticia que justamente las comunidades están permitiendo que se pueda ingresar al predio a donde fue asesinado Rafael, justamente para que puedan hacerse las investigaciones necesarias. Y otra información que, bueno, que también comentábamos en diferentes programas, pero que me parece importante que nos puedas aclarar un poco vos también, tiene que ver con qué es la RAM, ¿no? Digo, inclusive desde la nación mapuche, de las autoridades mapuches, también han desconocido su existencia. Bueno, nos gustaría poder que nos puedas ayudar a entender un poco sobre qué es esta resistencia ancestral mapuche, que me imagino que está muy lejos de ser lo que nos están contando los diferentes medios de comunicación, pero me parece muy importante poder conocer la perspectiva que ustedes tienen como pueblo mapuche. Bueno, la primera pregunta que decís, la comunidad, digamos, no fue fácil porque después de una muerte de un joven por la espalda con este semejante aparato de la policía represor, que como siempre, ¿no? Como se dio en el caso anterior también, que son pocas personas que están en el predio y con, digamos, entraron con una orden judicial, pero entraron tirando, o sea, no hubo un diálogo previo y decir, bueno, estamos en esta instancia. Fue feroz la represión, vecinos que pasaban por el lugar son testigos y creo que eso fue lo que hizo presión para que esta semana pudieran obtener la libertad, porque la verdad que no pueden justificar de ninguna manera la muerte por la espalda de este joven de 22 años. Por eso, toda esa instancia de tensión, de nervios, de dolor, costó para que puedan volver a entrar, digamos, las autoridades y hacer lo que tienen que hacer para requisar el lugar y llegar, digamos, a ver, a esclarecer la muerte de Rafael Nahuel. Todas las organizaciones que nos hicimos presentes fuimos mediadoras, estuvimos intensamente horas de diálogo desde la mañana a la noche y mientras tanto se sucedían también presiones políticas. no solo toda la militarización que tiene Bariloche y la Ruta 40, sino además todo lo que se daba como contexto político. Mientras nosotros estábamos en una mesa de diálogo, el jefe de gabinete Peña salía a decir que le daban órdenes de seguir reprimiendo o que iban a estar, digamos, acechando y a un solo pueblo, que es el pueblo mapuche. En esa circunstancia era muy difícil, pero logramos entre todos el diálogo y la comprensión para que todas estas cosas se fueran limando y que podamos llegar a tener, digamos, esa comprensión, garantizando los derechos de los hermanos mapuches en el lugar y resguardando su vida. Hay varias acciones que se han hecho, no solo de esa mesa de diálogo, sino desde hacia afuera, y que nosotros estamos muy agradecidos. El pueblo está muy agradecido porque si no hubiera sido de esa conciencia democrática y de que los actores que son responsables con esa democracia actuaran, no se podría haber tampoco logrado ese clima de diálogo en la mesa. Uh-huh. Con respecto a la RAM, nosotros las desconocemos de este lado, ¿no es cierto? Esas cosas suceden del lado de Chile, pero nunca tienen actores. Aquí nadie ha dado la cara como decir nosotros somos la RAM y somos lo que estamos haciendo, digamos, esta resistencia. Que además es, Miriam, discúlpame, por lo general, Manuel, te saluda, Manuel Rodríguez. Bueno, a ver, Manuel. Cualquier organización terrorista, digo, ETA, ISIS, en su momento acá, no sé, cuando estaba Montonero, SERP, una de las cosas que tienen justamente es la reivindicación del accionar, decir, sí, esta bomba la pusimos nosotros porque queremos esto, esto y esto, ¿no? Claro. Sería una organización bastante particular. Con conocimiento de las comunidades. ¿Hola? Hola, sí. Pero digo... hablo con conocimiento de lo que sucede ahí. E incluso les preguntamos nosotros a los hermanos si ellos eran parte, digamos, de alguna organización. Ellos delante de la mesa de diálogo dijeron, nosotros no pertenecemos a ninguna organización, claro, RAM, y estamos abiertos al diálogo. Eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Ojalá pudiéramos ver dentro de las comunidades que estamos en diálogo, dijeron nosotros ninguna pertenecemos, o sea, es una incógnita para nosotros también. Bueno, de hecho... También podría ser que hay las comunidades, a ver, te digo lo que expresan las comunidades, serán personas foráneas que quieren que tomen como, digamos, al pueblo mapuche como terrorista. ¿Qué hay detrás de todo eso, no? Claro, entonces sí. Nosotros estamos demostrando que hay un proceso de diálogo. Las personas son visibles, no tienen la cara tapada, por lo menos en esta instancia de lo que está pasando en el lago Mascardi, ¿no? Sí. Nosotros también hemos ido en otros conflictos que se pasó en Esquel. Hemos participado como garantes de esa mesa. También fuimos garantes con otras instituciones. Y bueno, y hasta ahora... nadie ha dado la cara como RAM. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que nosotros investigar entre todos. Es una responsabilidad también democrática. Pero lo que hemos dejado expresado es que nosotros queremos diálogo, las comunidades han dejado expresado que queremos diálogo, sí. y quieren que entiendan también lo que significa en especial este momento, porque ese territorio se está pidiendo para el levantamiento de una autoridad espiritual, que nosotros le llamamos Machi. Y en eso están todas las comunidades, porque hace mucho tiempo no sucedía en la Argentina, y el acompañamiento es de que ese lugar es el que tiene que levantarse la Machi, como dicen ellos, ¿no? Se tiene que establecer porque ahí están sus fuerzas espirituales. Eso es muy difícil de comprender para el pueblo argentino, porque, bueno, es un proceso que no nos hemos dado de explicar la espiritualidad, de que haya, digamos, una comprensión, pero ahora en esta mesa de diálogo se está dando. Tal vez sea un precedente para próximos conflictos y que también se tenga en cuenta la espiritualidad de los pueblos. La última, Miriam, cortita, porque ya nos tenemos que ir. ¿Pudieron conversar, pudieron encontrarse, o pudiste vos hacerlo con la familia, con la mamá de Rafael? No, en ese momento, sí, ese día que estaba, digamos, que llegamos nosotros... El día de la ceremonia, claro. La ceremonia y todo. Había igual una tensión entre ellos como familia. Eso ya está expresado, visibilizado. La madre no entiende cómo su hijo fue vivo y no volvió, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, los jóvenes, como todos jóvenes, a veces no cuentan todo a sus padres. Él estaba participando en ese proceso, reivindicando su identidad, y por eso estaba yendo a ese lugar, ¿no? A apoyar, en apoyo al pueblo. Uh-huh. Él se estaba reuniendo con esa comunidad, estaba muy contento por la marcha y por la autoridad espiritual que iba está surgiendo, y él quería ser parte de eso. Entonces, bueno, entendemos a la madre que por ahí debe tener mucho dolor y que él no pueda comprender lo que estaba sucediendo con su hijo, ¿no? Uh-huh. Además que era un hijo excelente, era un hijo que ayudaba mucho a su padre, y que estaba haciendo, estaba tratando de emanciparse en su vida a través del trabajo, a través de aprender carpintería, en una organización que se ocupa de los jóvenes en el Alto de Bariloche. Uh-huh. Es una de las pocas organizaciones que se ocupa, que es CETEP. Y allí los jóvenes encuentran ese resguardo que por ahí, por la situación de vulnerabilidad en el hogar, no lo encuentran, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mucho dolor con respecto a eso, muchos jóvenes muy tristes. Y por otro lado, todos esos jóvenes sufriendo esa brecha que se generó en Bariloche, xenofóbica y racista, ¿no? Claro. Que se expresó en las calles, que uh-huh. se expresó con un pueblo apoyando la represión, porque es eso, matar a un joven por la espalda. Claro. Y otra diciendo basta que maten a nuestros jóvenes. Uh-huh. Así que en esa instancia estamos nosotros como mesa de diálogo, tenemos la responsabilidad de que todas esas tensiones, estos dolores y cómo está la sociedad hoy, se pueda calmar en el sentido de que podamos profundizar la democracia y entender los derechos de los pueblos originarios. Buenísimo. Bueno, Miriam, muchas gracias por esta comunicación y seguiremos en contacto. Te mandamos un abrazo. Un abrazo y que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Era Miriam Liempe, secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA Provincia de Buenos Aires, también de Unidad Popular. Estuvo durante toda esta semana participando de lo que fueron las mesas de diálogo entre las diferentes autoridades, instituciones y organizaciones después del asesinato cobarde, vergonzoso de un pibe de 22 años, pobre trabajador en Bariloche.